Les damos la bienvenida a este aire de ofrendas urbanas de la tribu, a parte del elenco de En Otro Orden de Cosas. Bienvenidas, ¿cómo les va? Gracias. ¿Cómo va? Hablando de cosas, perdón, me está faltando el celular y una de las bailarinas me quiso robar la cartera recién. Son hábiles, aparte, con los movimientos. Sí, veo que son bastante movedizos. No quiero acusar, pero me está faltando el celular. Siéntanse cómodas a la salida, acá en la puertita de la revista. Bienvenidas Natalia Anselmi, Astrid Gómez y María Florencia Novo. Muy bien, bueno, están con esta presentación que viene presentándose en otros espacios, con funciones el domingo 16 en la Herrería Teatro en San Miguel y el jueves 20 y 27 en el Teatro El Mandril. En Otro Orden de Cosas, cuéntenos un poco, digamos, ¿cómo es esto? ¿Cómo llegaron a esta propuesta de trabajo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, digamos, hechos de lo cotidiano transformados en arte, en poética, en... llevados a la escena, digamos? ¿Por qué y cómo desarrollaron esta propuesta? Bueno, surgió un poco por la necesidad de hacer algo, digo, de unir como la necesidad de trabajar porque tenemos que ganar plata para vivir y la necesidad de crear porque estudiamos danza y porque lo necesitamos hacer. Un poco, en vez de pensar en la alienación que nos produce el trabajo... ¿Trabajo? Pues, ¿te referís a un trabajo que no tenga que ver con lo artístico? Exacto. Claro. El que no da plata, el que da plata, digamos. Sí, el sistema. Claro. Sí. Como pensarlo desde ahí y entonces poder canalizar toda esa cuestión en una obra en vez de manifestarlo alienadas que estamos por los trabajos que tenemos. Uh-huh. Un poco eso. Claro, la propuesta era un poco llevar a los ensayos, cuando empezamos a juntarnos, el material que cada una podía llegar a aportar de sus trabajos, que no tienen nada que ver con la danza. ¿De trabajo de transformarlo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de qué trabajo? Bueno, somos en escena somos 7. Sí. Una de las chicas trabaja en un call center acá en la calle de un banco. Yo trabajaba en un consultorio hace muy poquito, ya no trabajo. Otra chica en una fábrica de hortalizas, sí, papas, sí. Después Flor, yo, maestra de danza en escuelas, en villas, en muchos contextos hostiles. Después Aimé y Paloma son profesoras de pilates. Y una de las chicas, también Paloma, trabajó en la Vendimia, en Mendoza. Así que esos son los diferentes. Y otra chica de niñera. Y otra chica, Emilia, de niñera. Sí. Bien, ¿y cómo transformar entonces estos hechos de la vida que tienes? Bueno, qué sé yo, problemáticas o no, situaciones que les pasan en la vida, a una propuesta artística, ¿no? A una obra de danza. Más que nada por lo que decía Flor hace un rato, fue traer los materiales de nuestros lugares de trabajo. No sé, yo por ejemplo en mi caso, trabajando en un consultorio, me encargué de juntar muchas cajas de medicamentos y llevar eso al ensayo y probar. No que tenga un significado, ni un relato, ni la cantidad de gente que toma medicamentos, sino poder resignificar ese material, transformarlo y llevarlo a la escena. Y así con nuestros recorridos de nuestras casas hasta el lugar de trabajo, el tiempo, la fisicalidad, o sea, cómo nos trasladamos, cómo nos dirigimos, qué cosas decimos, si somos repetitivas, si son personas diferentes, o sea, todo eso tratamos de utilizarlo como material. No es una propuesta, una consigna por ahí física, sino es con el objeto, con la materia, poder jugar. Sí, a ver qué pasa. Uh-huh. ¿Y cómo lograron que los diferentes, cuántos dijeron? ¿Cuántas son? Como siete. Los siete diferentes mundos y materiales todos confluyeron en una misma obra, digamos. Me imagino que habrá sido una dificultad, digo, a la hora de narrar algo, aunque no sea lineal, digo, todo a la misma obra. ¿Cómo fue ese trabajo? Y un poco esto de que no sea lineal nos vino a favor, en realidad, porque se superponen los materiales. Por ejemplo, a ver, hay una parte donde trabajamos con cajas y con las cajas, en la escena de las cajas aparece una cueca, ¿es una cueca? Uh-huh. Entonces ahí como estamos más cercanas al trabajo de Paloma con la vendimia, la chacarera, entonces ahí es como un collage. En nuestra obra no hay una dirección, o sea, no hay una persona que dirija, sino que es colectivo, uh-huh. una creación colectiva, y eso también como ayudó a que las escenas y la obra sea un collage, porque íbamos trayendo, bueno, diferentes propuestas, y íbamos probando escenas diferentes, por ahí eran dos, por ahí somos todas en escena. Entonces, bueno, van cambiando las miradas tanto desde la dirección como las que estamos interpretando. Entonces, bueno, el material, la dirección en conjunto hace que en realidad sea un collage, un poco bizarro también. Sí, yo también, perdón. No, creo que tiene que ver esto que ella dice con que, por lo menos cuando nos empezamos a juntar, compartimos quizás una mirada, ¿no?, de la danza que escapa un poco a lo coreográfico. Uh-huh. No, digamos, nunca pensamos la obra en una obra coreográfica pautada en un tiempo musical con pasos y sino claro, no en como... esa coreografía, pero deben armar su propia coreografía con esta lógica, ¿no? Claro. Sí, una construcción más híbrida, ¿no?, entre el lenguaje de la danza, no sé, el teatro si se quiere, porque cuando la vas a ver decís, bueno, pero ¿cuándo bailas? Claro. Sí, también pensar como que aparece la danza como objeto necesario, como lenguaje necesario, claro. Y no porque somos bailarinas tenemos claro. que bailar todo el tiempo, porque hay muchas formas de decir lo que queremos decir. Claro. Y a veces bailamos y a veces no bailamos. Bueno, sí, además, bueno, por ejemplo, uno de nuestros compañeros que nos fue a ver nos decía como, pensé que venía a ver una obra de danza, pero de repente hay un montón de cosas y cuando aparece el movimiento aparece raro, claro, o sea, uno va ya predispuesto a una obra de danza, un acorio, una musiquita, pero pasan tantas cosas que cuando el movimiento aparece es rarísimo. Como que está muy alejado de lo que venimos haciendo, ¿no? Como mismo ahí adentro de la obra. Pensaba esto de los trabajos y como forma de aislarse también, como sobrevivir a ciertos trabajos. Me vino Bjork en esa película Bailarina en la Oscuridad, sí. que ella trabaja en una fábrica y escucha los ruidos, además está quedando ciega, es un dramón, es tremenda. Sí, es tremendo, hermosa. Tremendo. Pero digo, rescataba esto, que dentro de su trabajo ella... hace musical el sonido de las máquinas y baila y todo eso. La pregunta apunta hacia si ustedes, así como el material que cada una extraía de su vida laboral la transformó en arte, si después de este proyecto lograron lo inverso, digamos, ir a trabajar con todo esto, pudiendo, no sé, afrontar situaciones que por ahí no les eran tan fáciles o aburridas o mecánicas o si digo, cuando el arte tiene mucho que ver con el concepto de ofrenda urbana, que es, bueno, cómo uno empieza a percibir la realidad. Si les pasó eso a través de después sí, de ese proyecto. Realmente se desnaturaliza lo cotidiano. Si era el trabajo, de repente a mí me pasaba estar en el col y pensar, este que me llamó lo voy a poner para el próximo. Que me pasaban para llevar a las pibas y contarles, claro. Claro, no saben lo que me pasó, lo que me dijo, tal. Como, es, sí, totalmente, sí. Es como que aparece material todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando empezamos, empecé a contar la cantidad de alumnos que tenía y cuando me di cuenta, había 100 nombres que tenía en la cabeza siempre, que me los acordaba todo el tiempo. Y dije, ay, no sé si está... O sea, está bueno acordarte los nombres de los chicos, pero no sé si está tan bueno que sean 100 que estén en la cabeza todo el tiempo. Y eso, nada, fue verlo en la obra y llevarlo como material y ahí aparecieron más cosas. Pero igual principio... es algo muy virtuoso de tu parte, 100 nombres. No, de verdad, yo no me acuerdo ni de 10 y es algo que me da mucho... Es que hay un límite que después se asusta, sí. Si son 100 es un montón. Es mucho. Sí. Bueno, claro. Y hablando de los nombres, me contaron una anécdota, me contó un pajarito, uh-huh. que las cajas de... Porque en un momento trabajan con cajas, miles de cajas de medicamentos. Sí. Que empezaron a ver los nombres, y los nombres de los medicamentos coincidían con algunos nombres de ustedes. En mi casa hay un no. Sí. Qué lindo. Sí. Más o menos, dice Paul Leyman. Es que Paul estaba en uno de los medicamentos. Coincide con Paul, sí. Paul quería venir a la entrevista. Y el mío también. Porque hay y porque yo soy Novo y hay muchos Novo, muchas cosas. Claro, sí. Ah, claro. Y de repente... Antihistamínicos, viste. y de repente uno se empieza a encontrar en los medicamentos, sí. Digo, cada material que uno abre, ¿no? Con todo esto que es referencial, se abren un montón de mundos. Tiene una anécdota muy graciosa que le pasó a Astrid con un visitador médico que iba a su consultorio, entonces le abre la puerta se presenta, le dice yo. Astrid, y el chabón le dice Nutricia Vago. ¡No! ¡No! Él se llamaba Nutrizador. Es muy bueno. Uh-huh. Bueno, y esas cosas, en el momento por ahí no la puedes creer y hasta por ahí te parece indignante, pero claro. En esa búsqueda de material, todas las situaciones se resignificaban. Uh-huh. Era como, la paciente que llama un montón y te cuenta toda la vida y decís, bueno, buenísimo, cuenta toda la vida, vamos a llevar la escena también. Entonces, bueno, como todo eso, como encontrarse con esas cosas y desnaturalizarlo de alguna manera, que también, bueno, teníamos una idea que quizás en algún momento se pueda desarrollar, pero así como traíamos el trabajo a la escena, nos interesaba también ver cómo poder llevar la escena al trabajo. Uh-huh. Que eso sería hermoso, increíble. Poder compartir con esas personas que, claro, son los que te llaman todo el tiempo, o son los abuelos en este caso. Por lo menos que a uno lo sostenga para vivir esa situación de otra manera. Me parece que nada, que seríamos una sociedad mejor si estuviéramos todos. Sí, una suerte de curación, vamos. Tal a cual. Claro, sí. Yo recuerdo una depiladora que se llamaba Iris, que estaba muy loca, me contaba historias fantásticas de fantasmas, que estaba mucho en el tema. Y una vez en una obra que yo hacía, la empecé a trabajar, y se llamaba Iris, y la invité. Y dije, no va a venir. Vino al estreno, primera fila, con ojota y media. Ella era muy particular. Y todo el tiempo me llamaban Iris, y yo además contaba historias de que ella había contado. Ella nunca se dio cuenta de nada. Y cuando se fue, me dijo, es muy hermosa la obra, muy linda. Tu personaje estaba muy loco. ¡Ay, no! Nunca se enteró que era ella. Y ahí nunca se hizo cargo de su locura tampoco. Negación, digo, por ahí invitan a esta gente y no. Claro. No sabemos qué puede pasar, pero inténtenlo. Sí, sí, hay que intentarlo. A lo que dicen invitar. Pensaba un poco, bueno, ustedes se las veis muy jóvenes, imagino que las otras compañeras también, digamos, y tienen una compañía, ¿no es cierto? Y la llevan adelante todas juntas. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo llevan adelante la compañía? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo trabajan, digamos, las propuestas creativas? Sí, somos más como una cooperativa de trabajo, una cooperativa artística de trabajo. Las 7 que estamos en escena, más nuestra asistente de dirección, la gran pata fuerte de Macarena Orbeta, y 2 compañeros más en las luces, el genio, el Pola, y Fermín con el diseño y todo lo audiovisual. Y bueno, vamos con eso. Sí, como nos tomó bastante tiempo entender el funcionamiento grupal, porque había algo, mismo en la composición, como pensar, estar todas en escena, que no haya ninguna, que haya una. Entonces encontramos, después de un tiempito largo, como una dinámica de hacer parejas de dirección. Entonces elegir escenas, por ejemplo, y laburar desde ahí. Y respetar un poco que si ese dúo elegía un modo para esa escena, era ese. Y confiar en el trabajo de las otras, digo. Claro. Fue un poco más fácil para organizarnos en el laburo, porque si no, 8 todo el tiempo es... Bueno, ahora la parte más nutritiva. Peleas habrá habido. 8 mujeres. No nos vengan. 8 mujeres. Pero bueno, todo confluyó en una obra que recomendamos muchísimo, por eso hoy están aquí. ¿Tienen algo para comentar del proceso? No. Del proceso de si hubo peleón, no, la verdad es que estás descomunicando. Uy. Vamos a hacer una tanda, piensen. Espera. Dejate caer. Con Berkovich accidentada, ¿estás bien como para arrancar? Sí, pero quiero hacer un mea culpa, quiero decir que Florencia Novo no me robó el celular. Estaba enchufado, yo lo enchufé, estoy un poco así, alunada. Sí, perdón. Ahora, la pregunta que quedó picando, aunque se las ve tan amorosas, tan grupal, como tan dicen, simpáticas, tan colectivas en su modo de laburo, estaban agradeciendo a la gente de Café Müller, que parece que las trataron muy bien, que fue una experiencia muy linda también para la gente de Café Müller, que salió de este elenco. ¿Qué? Las peleas, ¿qué le dicen cuando dos se enfrentan? Tirábamos con las cajas. Se tiraban con las cajas. Digo, las peleas eran por criterios. Acá hay 2 que se pelearon, por ejemplo. Chicas, que tiene que subir el rating. Hablen. Saquemos los trapitos al sol. ¿Se peleaban por criterios artísticos, porque son amigas y no se aguantaban, porque no se admiran artísticamente? Yo creo que es más por el temita de no saber manejar las ansiedades, ¿no? Mm, preestreno era una presión con una obra medio terminar, costó. No, hablando de eso, hablábamos de la dificultad de trabajar 8 mujeres, lo rescato, y sin una dirección, digamos, o que, bueno, tenían este modo de dirección, la dirección de todas. Rotativo, pero es realmente muy, muy caótico. Sí, 8 mujeres, tratábamos de ver, de coincidir horario, ya era tremendo para encontrar, ¿no? Martes de... Ya no puedo. Era domingo. Siete pueden, una... No puedo. Claro, ya también era un poco eso, también, bueno, trayendo nuestras nuestras dificultades laborales, el tiempo, no llegar a los ensayos, que falta alguna, que falta la otra, y bueno, ensayando los martes a las 9 de la noche, al otro día, algunas se tienen que levantar temprano, eso ya fue una dificultad, sin embargo... La piloteamos bastante. Pero después, bueno, se arman o grandes debates, o si no, también hay mucho respeto. Claramente hay diferentes miradas, y tenemos diferentes intenciones, y tenemos una obra. Entonces, bueno, todas esas discusiones, las propuestas, de todas maneras, todo se prueba y fue muy divertido. Y es divertido, sí, y va quedando solo. Como que la obra habla un poco también y muestra como esa dinámica grupal y los desechos, ¿no? Que van quedando como de cosas, de propuestas tan concretas, con ganas de probar. Después, bueno, la obra va tomando forma sola. Medio después que habría que hacer otra obra con los desechos, ¿no? No, porque es una obra que no paralela, ¿no? Con lo que queda, que finalmente... queda ahí, queda flotando. Uno, incluso los espectadores a veces captan algo de eso que por ahí no quedó, pero quedó ese aire, ¿no? Seguramente también esos desechos nos acompañan. De hecho, la obra está terminada, pero no. O sea, para nosotras continúa la elaboración de la obra y continuamos pensando en cada escena y continuamos probando las cosas mismas en las funciones. Claro, bueno, se puede venir una versión 2, ¿no?, de la actualización. Las chicas crecieron, tienen otros trabajos, traen nuevas experiencias. Se llama que los desechos nos acompañan. Muy bien, y lo que fue quedando en la obra, entonces, ¿cuándo lo pueden ver? El 16 de octubre a las 21 horas en la Herrería Teatro, un teatro hermoso, bello teatro en San Miguel, Sarmiento y Agüero. Y 20 y 27 de octubre a las 22 horas en Teatro Mandril. Acá en Capital Federal, ambas funciones a la borra. Muy bien. Para hacer ameno este trayecto actual del bolsillo, de los que queremos ver producciones independientes, y por eso arrancamos. Chicas, ya que son tan buenas compañeras, podemos nombrar, ¿no?, al resto del elenco que no nos ha podido acompañar, porque no porque no hayan querido venir y que los horarios no coincidieran, sino que el estudio es muy chico. Así que, bueno, no nos peleamos por eso. ¿No? Nosotras tres porque quisimos. No, porque se pelean en el por venir a este programa. Bueno, ¿las quieren nombrar ustedes, que van a decir los apellidos mejor que yo, seguro? Sí, sí, claro. Bueno, estamos. Natalia Anselmi, acá, que nos acompaña. Presente. Astrid Gómez, quien les habla. Irina Cipantelli, una amigaza. Aimé Ailén Ibaldi. María Florencia Novo, que está acá a mi derecha. Emilia Clara Pujadas y Paloma Roldán. Pero tenemos nuestra gran asistente Macarena Orueta, que también nos acompaña en todos los ensayos y está atrás nuestro todo el tiempo. Y queremos agradecerle también al genio de Paul. Sí, ay, sí. Paul Neyman, que están agradeciendo las chicas. Hacerles ojitos. Gracias, Paul. Gracias a Café también. Sí. Para despedirnos, ¿alguna ofrenda de esta obra, de otras experiencias, de esta ciudad y otras? Bueno, le toca a Flor. ¿Dónde se miraron a vos? Sí, sí, voy a pasar a contar. Yo escuché otras ofrendas de otras personas acá en el programa, y esta quizá no es tan genial, pero sin embargo la voy a contar porque hay que traer una. No sea tan humilde. La gracia de ella es relatar. Ay, me pone más. Ay, ojalá que lo haga muy bien. Que lo haga muy bien. Poné mi música de algo interesante. La aventura del hombre, algo de eso. No, estaba viajando en el subte, no era un buen día para mí, y estaba sentadita. un chico se puso a tocar en el subte, el cajón, bueno, tenía mucho swing. Pero eso pasa siempre. Lo que no pasa siempre es que alguien se pone a bailar. No que alguien se pone a bailar. Que se abre la puerta y así aparece como con un cenital de frente una señora muy grande, que podría ser cualquier abuela nuestra. Se pone, no, ustedes no me están viendo, pero sí, mueve hombros con las palmas hacia el cielo. Entra al vagón así. Entra bailando y se queda bailando como casi hasta la estación siguiente. Yo dije, bueno, yo tengo que tener un buen día porque si ya lo está teniendo y tiene esa edad y está bailando así. ¿Bueno, le hiciste la segunda? Yo me quedé sentada. Yo quedé sentada mirándola. Así tenía la anécdota para todo. Bueno, uno puede admirar eso sin hacer lo mismo. Yo le quería quitar protagonismo, aparte. Qué linda. Igual una edad, yo cortito, ¿no? Ya las vamos despidiendo. Pero yo doy clases para personas de tercera edad. Y tienen una impunidad que es muy propia de la edad también. Digo, seguramente dentro de unos años, muchos años, hagas lo mismo cuando subas al subte. Ojalá que alguien lo cuente. Y así se... Y así, bueno, no vamos a estar nosotros conduciendo, sino nuestros nietos. Claro. Por ejemplo, perdón, pero en el consultorio donde yo trabajaba, que es un consultorio de PAMI, los abuelos sabían que yo bailaba, y entonces por ahí hasta llegar a la puerta teníamos un pasillo y algunos me decían, mirá cómo bailo como vos, y se iban así bailando hasta la puerta. Y bueno, eran como los condimentos, viste, que te alegran el día un poco, pues sí, más trabajando. Bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, les recomendamos a todos que vayan a ver En Otro Orden de Cosas en sus dos próximas fechas. Tres, perdón. Las despedimos. Y que disfruten de su trabajo. Muchas gracias. Sí, que ven todo el arte, sus páginas de trabajo. Gracias. Nos vamos escuchando Pata Negra, Todo Lo Que Me Gusta Es Ilegal.